Faith Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio con el único objetivo de dar a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOIZ. Hoy conoceremos muy de cerca la enfermedad del Alzheimer, cómo afecta a la persona que lo padece y a los familiares, de la mano de dos profesionales de AFATA. Estos son algunos de los titulares que aparecen en los medios de comunicación de la mano de Diana González. Hola Leticia, ¿qué tal? Vamos a conocer esos titulares que tienen que ver con la prensa regional y local de Castilla-La Mancha y concretamente con Talavera de la Reina, la sede de estos estudios radiofónicos. Alianza Europea para investigar la prevención del Alzheimer. Un total de 35 instituciones académicas y compañías farmacéuticas europeas se han unido en la iniciativa EPAD, Consorcio Europeo para la Realización de Ensayos Clínicos dirigidos a mejorar la prevención de la enfermedad de Alzheimer y conocer mejor las fases iniciales de esta enfermedad neurológica que afecta a 4,5 millones de personas en nuestro país, 1,2 millones de pacientes a los que han de sumarse sus familiares cuidadores. Los especialistas de neurología del Hospital de Talavera de la Reina detectan alrededor de 1.200 casos nuevos de Alzheimer al año. AFATA reconoce al Ayuntamiento Talaverano como solidario con el Alzheimer. Alicia Peñuela aprovechaba la ocasión para demandar mayor compromiso por parte de las administraciones públicas hacia la investigación sobre esta patología y dotación de mayores recursos, tanto para la asistencia a los enfermos como el apoyo necesario que han de recibir sus familias. También la Diputación de Toledo y la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Talavera de la Reina, AFATA, han suscrito un convenio de colaboración en virtud del cual la institución provincial colabora económicamente en el desarrollo de las actividades de la asociación, que tienen como finalidad principal mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y de sus familias. Vamos a conocer un poquito más de cerca lo que es la enfermedad del Alzheimer y es una alteración neurodegenerativa primaria que suele aparecer a partir de los 65 años, aunque también puede presentarse entre gente más joven. Cuando una persona padece la enfermedad de Alzheimer, experimenta cambios microscópicos en el tejido de ciertas partes de su cerebro y una pérdida progresiva, pero constante, de una sustancia química, vital para el funcionamiento cerebral. Esta sustancia permite que las células nerviosas que se comunican entre ellas y está implicada en actividades mentales vinculadas al aprendizaje, memoria y pensamiento. Pero todo esto lo vamos a conocer mucho mejor de mano de dos profesionales. No se vayan, volvemos después de la publicidad. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Ya estamos de vuelta, como cada martes, aquí contamos todo. Tenemos con nosotros a AFATA, a la asociación AFATA, y vamos a empezar a dar la bienvenida a Alicia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es presidenta de la asociación AFATA y la trabajadora social de la misma, Cristina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Contanos un poquito para conocer, antes de nada, qué es el Alzheimer, cómo nace AFATA. Pues, AFATA, que su significado es Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Talavera de la Reina, nace en el año 1997, hace 18 años ahora prácticamente, porque fue a principios de año. El motivo, pues, un grupo de personas que estaban todos afectados, tenían algún familiar afectado por la enfermedad de Alzheimer y, bueno, pues decidieron de ponerse en marcha para hacer algo porque no había en la actualidad nada, ningún tipo de recurso que ayudase a estas personas, ni tampoco a ellos mismos, a los familiares. Con lo cual, bueno, pues se pusieron en marcha entre ellos y crearon la asociación en el año, como decían, en el año 97. Ahora nos parece algo muy común, pero entonces yo creo que habría mucha menos información, ¿no? Y cuando uno en la familia pues recibe esta noticia, ¿no? De que alguno de sus miembros está afectado por esta enfermedad tan dura, ¿no? Que se convierte en algo, imagino que que el apoyo, ¿no? y el poder, bueno, pues juntarse con otras personas afectadas que están viviendo la misma situación supondría por aquel entonces un apoyo muy importante, ¿no? para empezar, ¿no? a convivir con esta enfermedad. Claro, date cuenta que sobre todo eso, el estar arropado por alguien que se sienta en tu misma situación, pues siempre te hace sentir algo mejor y bueno, y a empezar a un proyecto, ¿no? Para ese tipo de ayudas. Siempre es muy bueno, es cuanto más gente, pues mejor te vas a tener más fuerzas para luchar y te vas a sentir un poquito más arropado. ¿Sabes lo que pasa también? Que el Alzheimer, todo el mundo conoce la palabra, pero luego no sabe realmente lo que es. Entonces muchas veces, aunque les dan el diagnóstico ahora, no saben realmente a qué se están exponiendo. Y de ahí que es todavía hoy en día, pues es un recurso muy importante, porque muchas veces vienen a la asociación y nosotros mismos les informamos de lo que va a ser. En las consultas apenas tienen tiempo y es un diagnóstico, unas pequeñas pautas que no tienen tiempo para más y bueno, pues tienen que buscarse la vida la información en otros sitios. Desde que empezó AFATA, ¿con cuántos servicios se contaba? Pues se comenzó un año más tarde de crearse esta asociación, en el año 98, se pudo abrir el centro, el servicio de estancias diurnas de AFATA, con, bueno, poquitas personas, aunque su capacidad fue para 20, porque bueno, este es un servicio que depende de la Junta de Comunidades, pues se abrió un centro de día en la residencia de mayores de Talavera de la Reina para 20 usuarios. Y fue el primer programa que se puso en marcha, sí. También se puso en marcha un programa que, puesto que AFATA trabaja tanto para atender al enfermo como al cuidador principal, pues se creó también un grupo de ayuda mutua, que era, bueno, y sigue aún en la actualidad, para reunirse los familiares afectados y poder también un poco pues cada uno contar sus experiencias, pues que en ese momento que te está haciendo dudar ante la enfermedad de tu pareja o de tu familiar. Entonces, bueno, pues se creó este grupo un poco pues para seguir eso y unas pautas de la psicóloga que también atiende y atendía en su momento cuando se creó atención psicológica individual, puesto que era pues algo muy importante, ¿no? La enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia requiere pues un tiempo pues de las 24 horas del día, ¿no? El cuidador tiene que estar en primeras fases pues muy atento a si todo lo hace bien, pero bueno, a medida que avanza la enfermedad, que imagino que ahora lo hablaremos, esa dependencia va siendo mayor y va requiriendo muchísima más atención, con lo cual la ayuda psicológica es primordial. Es fundamental, es parte de la enfermedad, ¿no? También que la persona, bueno, sobre todo el principal cuidador, aunque la familia pues también trate de ayudar en lo que pueda, se sienta asesorado y bueno, que le podáis ayudar, ¿no? En su día a día a ir conociendo los pasos a seguir y cómo poder manejarse. Claro, porque como decía Cristina antes, ¿no? La enfermedad de Alzheimer hace años era muy desconocida, pero aún le sigue siendo por los ciudadanos de a pie. Claro. ¿Sabes? O sea, viene el Alzheimer y sí, bueno, pues que se va la memoria, pero es que no, es que conlleva muchísimas cosas más. Y cuando aparecen trastornos del comportamiento, pues ya se agrava muchísimo más la situación. Entonces es verdad que el familiar muchas veces no sabe cómo actuar ante un trastorno del comportamiento, una agresividad, en fin, varias dolencias, ¿no?, que conlleva el Alzheimer, y viene muy bien pues eso, pues saber cualquier pauta que te den para saber cómo afrontar esa situación, pues es fundamental. Si os parece, vamos a ir desgranando un poquito en qué consiste la enfermedad y, bueno, dándosela a conocer a todos los oyentes. Sí, pues como bien decía Leticia, es una enfermedad neurodegenerativa. Pues al principio causa al principio son pues esos pequeños olvidos, ¿no? Sí. Que muchas veces a nosotros, a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Pero sí que es verdad que van siendo ya olvidos bastante frecuentes, se descuida bastante también la higiene en uno mismo, todo el ámbito social, pues también a lo mejor una persona pues que habitualmente salía con las amigas o a tomar café, o pues también deja de hacerlo, y muchas veces deja de hacerlo porque se está sintiendo que algo está pasando y tiene miedo, ¿no?, al rechazo social, con lo cual también pues eso va creando una depresión. Y bueno, pues a medida que avanza la enfermedad va surgiendo la desorientación. Y bueno, pues la última fase, digamos, que ya es tan dependiente la persona que incluso acaba encamado y depende de todo para una tercera. Dependencia total. De una tercera persona, sí, totalmente. Muy triste, ¿no? Es una enfermedad, yo diría que muy triste, porque al final, bueno, pues te olvidas de quién eres, de tus seres queridos, de lo que hacías, y yo creo que en el fondo todos los que tenemos un familiar afectado por el Alzheimer tenemos esa sensación, ¿no? Que es muy triste para ellos olvidar y ver lo que eran y en lo que se van convirtiendo poquito a poco. Y más cuando son conscientes de que ven que esas capacidades que tenían ya las están perdiendo. Sí, eso es lo peor, que ellos son conscientes de cómo poco a poco van perdiendo. Sí. Claro, al principio yo creo que quien peor lo pasa es la persona que está afectada por la demencia, porque se va dando cuenta que no puede hacer las cosas como las hacía antes. Luego al final ellos ya no son conscientes de las cosas, y a quien más afecta es a la familia, que los que ven la realidad. Muchas veces la familia misma, comentarios tipo, pues es que este ya no es mi padre. O sea, es mi padre, pero no es la persona que era mi padre. El concepto que yo tengo función, de padre. Eso es de padre, tenía el rol de padre. O sea, hay una inversión de roles y eso pues le cuesta mucho a la familia. Muchas veces cuando, por ejemplo, el afectado es un hombre, la mujer es como es que me dice unas cosas que es como si me las dijera de verdad. Y tienes que hablar con la persona y decir, pero en ese momento él no es él, te lo está diciendo, pero a ti te quiere mucho. O sea, tienes que intentar que poco a poco se vayan concienciando también los familiares, porque muchas veces no queremos o no quieren darse cuenta de lo que está pasando en casa. Es que cuesta mucho, romper la barrera esa de decir esto le está pasando y por qué a veces le pasa y a veces no. Pues porque no en todo momento es tan, ¿sabes?, desorientados tan obvio, claro. Y tal. Hay momentos de lucidez durante todas las fases de la enfermedad. Al principio son mucho mayores el tiempo de lucidez que claro, las etapas finales de vida, los momentos de lucidez son muy, muy, muy escasos. ¿Es cierto eso que dicen que cuando empieza a anochecer como que vuelven otra vez como a desorientarse? Sí, hay un síndrome que es el síndrome del atardecer, que cuando empieza a oscurecer es cuando más desorientados están y quieren volver a casa y no ubican la casa de ahora, del momento actual, como su casa, la que recuerdan a lo mejor era donde vivían cuando eran jóvenes, cuando eran pequeños, cuando eran niños sobre todo, y están mucho más desorientados y nerviosos. Esos son los primeros rasgos que tendría, los primeros comportamientos que las familias deberían tener en cuenta, cuando se están dando cuenta que algo pasa y no saben muy bien qué es. Esos pequeños despistes, o que empiezan como pequeños despistes, como cosas que se olvidan, cosas básicas que los familiares pueden ir controlando poquito a poco para ir conociendo si hay síntomas de enfermedad. Quien mejor conoce antes nota la enfermedad es la familia, que es lo que hacen en cuanto que ven algo raro, se ponen en contacto con el médico, porque ven cosas que, esto no lo haría, mi padre, mi madre, mi hermano, quien fuese, ¿no? Y, a ver, una persona que es siempre muy buena cocinera y de pronto, o cocinero, y de pronto empieza a fallar en las recetas, que siempre era buenísimo haciendo una receta y ahora pues no le sale bien, o no se le olvidaba fechas muy importantes y de pronto ya mezcla todo, ¿sabes? Dice, a mi madre o a mi familia le está pasando algo. Claro. ¿Con el dinero también pasa? Porque yo sí que, como estoy contando, yo tengo un familiar también, mi abuela está diagnosticada de Alzheimer, no era muy consciente, mezclaba los billetes y ya no estaba muy, no era muy consciente de lo que hacía cuando nunca había tenido problemas, para salir a la compra y calcular el dinero y tal. Eso nosotros también fue algo que empezamos a notar. Claro, ¿ves? Por eso, por cosas que ellos siempre eran totalmente autónomos y de pronto ves que se empiezan a perder. A ver, la enfermedad afecta a las capacidades cognitivas, a las capacidades intelectuales. Puede ser la memoria, el razonamiento, el juicio práctico, el cálculo, ¿sabes? A lo mejor se pierden en las cantidades, a lo mejor tiene 1.000 euros y para él eso no es dinero, ¿sabes? Esto no es casi nada, entonces no lo valoran como el importe que realmente es. Supongo que como todas las enfermedades, cuando antes se pueda tener un diagnóstico, cuanto antes se coja, ¿no? Mejor, ¿no? Para la evolución del paciente, supongo. Sí, sí, sí. Cuanto antes se empiece a trabajar con él, mejor, porque no hay nada que lo frene. La enfermedad empieza, avanza y es crónica, degenerativa, y lo único que puede ayudar a ralentizar lo que vaya más despacio son los tratamientos, la combinación del tratamiento farmacológico y no farmacológico. Eso es lo que hace que vaya más despacio y va orientado a mejorar la calidad de vida de la persona, no a que que se cure. Eso es, a que se cure. No es, es preventivo de cara a que se pueda, digamos, ir más despacio en su evolución, ¿vale? Pero no hay nada que lo pueda curar, ni prevenir, ni nada, no se desconoce. Sí. Cuanta más capacidades haya perdido una persona cuando se empieza a trabajar con ella, pues peor, porque no se puede volver a situaciones anteriores. Digamos que se estanca de alguna forma una temporada y impide que vaya evolucionando rápidamente. Cada persona evoluciona de una manera diferente. Hay personas que a lo mejor están en una fase inicial mucho tiempo, de pronto tienen un bajón, están en la fase media un montón de tiempo, vuelven a tener otro bajón y tal. Hay personas que van progresivamente rápido, ¿sabes? Cuanto más joven es una persona, más rápido avanza la enfermedad, ¿vale? Claro, porque teníamos, perdona que te corte, teníamos asociado la enfermedad de Alzheimer como algo que afectaba a los ancianos, y realmente también se puede diagnosticar, también tienen Alzheimer personas mucho más jóvenes que no han llegado todavía, digamos, sí, a la vejez. Eso es, cuanto más mayor es una persona, más probabilidades tiene de padecerlo. Pero sí que es verdad que se están dando casos de gente más joven. Bien porque las pruebas diagnósticas cada vez, bueno, pues se efectúan antes, o bien porque, bueno, pues la gente también cada vez conoce más la enfermedad y en cuanto que ven algo, pues ya lo consultan con el médico y, claro, se puede llegar al diagnóstico mucho más temprano. De todas maneras, el Alzheimer, desde que empieza a hacer el daño, ¿no? Hasta que empieza a tener síntomas, puede transcurrir más de 20 años. O sea, que una persona cuando se lo diagnostican a los 60 o a los 70, a lo mejor ya el Alzheimer estaba ahí haciendo su presente labor. Desde hace muchos Eso años. Eso es, hacía ya tiempo. El pre-Alzheimer, sí, que lo llaman. Sí. Supongo que para tratar a estas personas que padecen Alzheimer hay un grupo multidisciplinar detrás y personal voluntario, ¿no? Sí. Mira, pues, está formado un equipo multidisciplinar. Está formado por la directora, el terapeuta ocupacional, la psicóloga y la trabajadora social. Y luego además están las auxiliares de clínica y gerocultoras. ¿Hay algún personal voluntario que también se encarga de estos tipos de actividades, talleres? Tenemos voluntarios, bueno, ahora mismo estamos muy escasos de voluntarios, pero bueno, sé que tenemos un programa de voluntariado y sobre todo trabajan con la familia y con el enfermo, pero en el domicilio. Pues con el enfermo a lo mejor es acompañamiento, salir con él a dar un paseo, hacer una cosa, y sobre todo es una actividad de respiro para la familia. El cuidador necesita un momento de respiro, simplemente es a lo mejor poder ir a la compra, liberarse un poco, ir a misa incluso, sí, claro. Hubo un voluntario que... Lo que hablamos que son 24 horas cuidando a una persona, entonces eso desgasta mucho, sobre todo a nivel psicológico. Eso es. Entonces, un tiempo de respiro, cualquier tiempo de respiro es bueno. Y a través del voluntariado, pues es una manera de... ¿Cuánta gente atendéis en AFATA, entre pacientes y familiares? En total, pues, a ver, entre los diferentes recursos, pues unas 150 personas aproximadamente, entre 150 y 200. Luego tenemos un servicio de información que es ir a dar charlas y demás, pero bueno, eso va cambiando en función de... ¿Tenéis datos de cuánta gente puede estar afectada en Talavera de la Reina y comarca? ¿O tenéis alguna cifra con la que podéis barajar, aunque no sea exacta? Bueno, tenemos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues los últimos la última encuesta son de 12.000 personas en Castilla-La Mancha, y de ellas son 7.100 personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y el resto son por otras demencias. La enfermedad de Alzheimer acapara el mayor porcentaje de... Lo que hablábamos, además, el hospital decía en las noticias, los titulares que leíamos al principio del programa, que unos 1.200 casos se diagnostican aquí en el Hospital de Talavera de la Reina cada año. Cada año, eso es. Cifras muy altas, más de lo que quisiéramos, ¿verdad? Muy altas, sí. Sí, sí, sí, lo son, es verdad. Para conocer un poquito más el Alzheimer, estábamos hablando de que constaba de fases. ¿Podrías contarnos un poco en qué consisten esas fases? ¿Cómo es desde que empieza la evolución hasta que, desgraciadamente, pues la persona puede fallecer? Sí, digamos que hay tres fases, ¿vale? La fase inicial es cuando una persona pues necesita, bueno, pues empieza con la desorientación, se pierde un poco en el espacio, en el tiempo, no sabe muy bien en qué día vive, o empieza a, digamos que hay tres tipos de actividades, ¿no? Actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales, y bueno, pues luego otro tipo de instrumentales, de actividades que son más amplias. Pues digamos que en lo que se refiere a lo mejor pues en el manejo del dinero, el social y demás, pues ya se empieza a ir a ver un empeoramiento, ¿no?, en las relaciones sociales y demás. La persona a lo mejor ya cuando empieza avanzando ya en un grado 2 es una persona que ya empieza a tener mucha dependencia y ya empieza a necesitar mucha ayuda en las actividades instrumentales. Cuando ya necesita ayuda, pues a lo mejor para ir al banco ya no puede, no maneja el dinero, necesita que haya alguien que realice esas actividades por ellos, que le maneje la medicación, ir al médico y demás, ¿vale? Y ya necesita mucho apoyo también para las básicas. La básica ya es el aseo, bueno, pues la alimentación y demás, ¿vale? Ya es una persona, pues prácticamente está bastante desorientado, a lo mejor conoce calles del barrio, muy, muy puntuales algunas calles, en cuanto que se sale de las calles más rutinarias, pues ya se puede desorientar. Y bueno, pues la fase 3 es la persona que ya necesita ayuda y es dependiente para todo. Las actividades básicas de la vida diaria prácticamente se las tienen que realizar por, se las tiene que realizar otra persona porque no lo puede desarrollar. Y bueno, pues a veces se habla de una cuarta fase o final de la fase 3, que es cuando la persona ya está encamada y ya pues no simplemente es pues cuidarlo para que esté lo mejor posible. Hablábamos también al principio de la entrevista de que hay que como compaginar los fármacos con las actividades que se desarrollaban. A nivel farmacológico, ¿cuáles son los medicamentos que se están utilizando para que la persona con Alzheimer pueda hacer su vida diaria un poco mejor? Pues mira, los fármacos sobre todo van dirigidos a los síntomas, ¿vale? No pueden curar, cuando el cerebro está dañado no cura las heridas que hay ni nada, ¿vale? Simplemente se trabaja pues para que los síntomas vayan a mejor, no vayan a peor, sí, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues hay dos tipos de fármacos, dependiendo de las fases se pueden utilizar, ¿vale? Bueno, está el donepezilo y la rivastigmina, tengo aquí la chuletilla porque... Son nombres muy complicados. Sí, y aquí me van a salir fatal. Entonces, bueno, van sobre todo para las fases iniciales de la demencia, ¿vale? Lo que hemos hablado de la etapa inicial y fase media, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues sería el Aricept y el Exelonoprometas es el nombre comercial, uh-huh, ¿vale? Y luego para una tercera, cuando están en la fase más avanzada, sería la galantamina, que es el Reminil, ¿vale? Que es para la etapa temprana y la moderada también, ¿vale? Y bueno, pues un poco para pues eso, intentar trabajar los síntomas pues que se sean, bueno, pues intentar no empeoren, frenarlo quizá un poquito, ¿no? Aunque no se pueda curar, que vaya un poquito más bien, despacio. Eso es, que salí bien la carga de los síntomas. Desde un punto de vista no farmacológico, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan o que vosotros desde AFATA estáis fomentando? Pues mira, desde el no farmacológico lo que hacemos es trabajar a nivel de estimulación cognitiva, de trabajar las capacidades intelectuales, pues lo que decíamos antes, la atención, la concentración, la memoria, el cálculo, la escritura. También se trabaja a nivel funcional para mantener todas las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, como habíamos dicho que se iban deteriorando. Y bueno, pues también a nivel social, las relaciones sociales, las habilidades sociales y demás, también se trabaja mucho a través de un montón de técnicas y de actividades diferentes. También se hace mucha labor terapia, todo orientado a una labor terapéutica, uh-huh, ¿sabes? Actividades de ocio y manualidades y demás también. Uh-huh. Para ¿Es habitual que los enfermos cuando empiezan a acudir a estas terapias y demás sientan, bueno, pues un poco de miedo, ¿no? Pero que al final se convierte en rechazo. Yo no quiero ir, porque tengo que hacer yo esto? Yo no quiero pintar, porque tengo que hacer manualidades? Porque tengo que ir? ¿Es habitual? ¿Encontráis que las familias os cuentan eso, que al principio les cuesta un poquito y que lo ven, yo creo, pues eso, que lo rechazan quizá un poquito por el miedo, ¿no? Ellos son conscientes de que está pasando algo, pero exactamente no saben qué es. Claro, es que es como volver incluir una rutina en una persona, ¿sabes? Que cuesta mucho. Entonces, al principio es conocer el miedo escénico de un sitio nuevo, un espacio nuevo, gente nueva, no sé muy bien dónde voy, qué voy a hacer y tal, incluso con el tiempo, aunque lleven ya tiempo en el centro, aunque luego cuando llega están allí a gusto o en el servicio, en el recurso, cuando llegan a lo mejor están a gusto, pero se sienten, ¿sabes? Cuando están en casa a lo mejor sí que son un poco reacios. Uno de los síntomas que tienen es la falta de iniciativa para las cosas. Entonces mucho es estimulación y venga que lo vamos a hacer, venga que es necesario. O sea, el apoyo de la familia es importantísimo porque necesitan que tiren de ellos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, si la familia están conformes, pues tiran para adelante y recurren mucho mejor al servicio. Uh-huh. Sí, casi siempre acaban adaptándose. Sí. Sí, hay algún caso a lo mejor concreto que no, pero la mayoría, unos tardan más, otros menos, ¿no? Tienen su periodo de adaptación, como a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Una nueva situación, uh-huh. Pero al final yo creo que la gran mayoría se adapta. Se convierte en una rutina y al final pues sí. Es una parte fundamental del día a día. ¿No? Claro. Lo importante es convertirlo en rutina. Que sea una rutina porque lo que mejor funcione con ellos, sí. Las rutinas. Es lo que recomiendan, ¿no? los médicos, la rutina con una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer es fundamental. Los horarios, las pautas de las comidas, en este caso las terapias, las horas de sueño, ¿no? Es una parte fundamental. Muy importante. Hablábamos de que el familiar también es muy importante en este caso, incluso habría que tenerlo más en cuenta ya que la persona que padece Alzheimer está tratado, tanto farmacológicamente como con técnicas que hablábamos antes. ¿Qué tipo de apoyos, medidas se toma con los familiares y el cuidador principal? Pues con las familias se trabaja de manera, por una parte individual psicológica, y por otra grupal, que es lo que os hablaba antes, el grupo de ayuda mutua, pues se hace una vez a la semana, los martes. Entonces se reúnen los familiares con la psicóloga y ahí, bueno, pues un poco es ese estrés acumulado que llevan, esa carga emocional, un poco pues de desatarla, desinhibirse un poco ahí, decir, bueno, pues tengo aquí a varios familiares en mi misma situación y entre ellos mismos se van a ayudar, se van a dar consejos y la psicóloga, por supuesto, pues les va a ayudar bastante en ese día a día que llevan, esa carga tan, tan importante. Entonces, al cuidador, por supuesto, muchas veces nos olvidamos de él, pero es importante, ¿no? que esa persona se sepa cuidar, sepa cómo tiene que cuidarse, pedir ayuda, que les es muy difícil, de verdad. Hasta que rompe la barrera esa de la ayuda. Sí, sobre todo ocurre cuando es un matrimonio. A los hijos es de otra manera, pero cuando esto surge en un matrimonio, pues siempre el cuidador le cuesta muchísimo de pedir ayuda pues a los hijos. Uh-huh. Y bueno, pues a ayuda a quien sea, ¿no? En un momento determinado. Es que su vida cambia radicalmente. O sea, la persona que se dedica a cuidar de un familiar con Alzheimer, su vida da un giro completamente porque se tiene que dedicar por completo, lo que hablamos. En las fases van poquito a poco, pero llega un momento que se convierten en personas totalmente dependientes. Por lo tanto, los cuidados son 24 horas al día. Claro, y entonces pues tienen que abandonar su ámbito social, ¿no? El que tenían, pues de salir o su propia rutina. Su propia rutina. Su vida laboral muchas veces también tiene que abandonar la vida laboral para dedicarse. Y además que muchas veces, claro, tenemos que tener en cuenta que los cuidadores son o personas muy mayores o personas que tienen otras responsabilidades, trabajo, otras personas a quienes cuidar, o los hijos o otra familia. O sea, que no solamente es al enfermo, sino que es un ámbito muchísimo más amplio de cuidado y mucho más difícil. Y hoy hablamos en estos tiempos que corren, ¿no? De crisis, que hay muy pocas ayudas y imagino pues eso, que todo lo que son servicios públicos destinados a tratar de ayudar a estas familias, ¿no? que tienen un familiar con Alzheimer está totalmente recortado, ¿no? Por decirlo claramente, ¿no? O sea, todo se está viendo afectado por la crisis económica y habrá muchísimas menos ayudas de lo que podríamos encontrar, no sé, imagino 10 años atrás. Pues sí, se puede decir que sí. Algunas se mantienen, por supuesto, ¿no? Pero es verdad que a lo largo de estos años, ¿no? De los 18 años que lleva FATA trabajando para mejorar la calidad de vida de estos enfermos y la de sus familiares, pues es toda una lucha constante. Desde que nace hasta la actualidad, no puedes relajarte, no puedes parar. Pues por eso, porque tienes que seguir buscando recursos debajo de las piedras de donde haya y con todo y con eso, ¿sabes? Y tanto trabajo que cuesta, pues al final, pues como por decirte un ejemplo, es un ejemplo además real y que nos ha sucedido, es que el servicio de estancias diurnas, ¿no? Que comenzó en el año 1998 a funcionar, pues ahora ha dejado de ser un servicio, AFATA ya no está dentro de ese sistema de solicitar ahora mismo una plaza no podrían, ¿no? A través de ley de dependencia, porque estamos fuera del sistema, pues porque el año pasado sacaron a licitación las 20 plazas del servicio, no solamente del nuestro, sino de todos los servicios de estancias diurnas y residencias, y nos quedamos fuera de esa licitación, con lo cual ahora mismo, bueno, pues seguimos atendiendo a las personas que teníamos, pero ya no estamos dentro del sistema, ¿Con qué recursos contáis entonces en la actualidad? ¿A nivel subvenciones? ¿Tenéis algún tipo de ayuda? Sí, continuamos con la subvención para esas plazas que teníamos, pero el recorte ha sido bastante, bastante importante económico. Sí, claro, pero conforme se vaya dando de baja a las personas, lo que han hecho ha sido una amortización de las plazas. Uh-huh. Las personas que están en las plazas están cubiertas, pero Continúa. Según se vayan dando de baja, ya no van a mandar no a nadie. Cubrir. Entonces ya pues lo que tenemos que hacer es convertirlas privado. En privado. Eso es. Y luego ya, al ser privado, pues la persona a lo mejor está valorada de dependencia, puede acceder a una prestación vinculada al servicio, uh-huh. una ayuda económica para pagar el centro de día privado. Uh-huh. Pero como único centro especializado de Alzheimer en Talavera y la comarca, pues las personas de manera pública a través del servicio de dependencia optar. No pueden optar. Ya. Hablaremos de eso más tarde, Diana. Ahora mismo estamos en una situación en que el Ayuntamiento de Talavera se ha concedido un reconocimiento solidario con el Alzheimer. ¿A qué se debe? Pues esto surgió a raíz de la Confederación Española de Asociaciones de Enfermos de Alzheimer, este proyecto, ¿no?, llamado Ciudad Solidaria con el Alzheimer. Y bueno, pues a raíz de ahí nos propusieron a las asociaciones que solicitásemos a nuestros ayuntamientos, y no solamente ayuntamientos, sino también empresas privadas, que se hiciera un reconocimiento como Ayuntamiento Solidario con el Alzheimer. Y bueno, pues se lo propusimos el año pasado, y bueno, pues fue aprobado en pleno, con lo cual pues ya se puede decir que el Ayuntamiento de Talavera es solidario con el Alzheimer. Bueno, pues un poquito pues para que sigan apoyando, ¿no?, desde las administraciones, ¿no?, el trabajo que se hace desde las asociaciones, en este caso la de AFATA, la Asociación de Alzheimer, y bueno, pues sobre todo muchísimo más apoyo, que se sepa las necesidades que hay, tanto de enfermos como familias, y que se apoye la causa. Principal, que se sensibilicen primero que ya con eso os apoyen. Sí. Y si pueden aportar ayudas económicas, pues desde el Ayuntamiento de Talavera, que es solidario, podría también pues ayudar a las pequeñas asociaciones, que realmente no es para vosotros, es para calidad de vida para esas personas que en este caso están enfermas de Alzheimer. Para la sociedad talaverana, sí, efectivamente. Al final, nadie sabemos qué podemos necesitar mañana. Todos nos hacemos mayores, como comentábamos pues sí, antes. Sí, sí, desgraciadamente, y el Alzheimer pues ya se ha dicho antes en cifras, ¿no? Hay una cantidad muy elevada de personas afectadas y según pasen los años más, y no sabemos quiénes vamos a estar ahí. Sí. Hablábamos antes de ley de dependencia, la ley 39/2006 de 14 de diciembre. ¿Esta ley realmente se está llevando a cabo como tal? Porque sí que es verdad que se oye muchas veces el rumor de la calle, la boca a boca, que dicen, sí, bueno, la han solicitado ya cuando el paciente ha fallecido. ¿Cómo funciona la ley de dependencia? Bueno, pues en realidad, bueno, se tiene que solicitar cuando la persona todavía vive. Lo que pasa que en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro colectivo, sí que nos ocurre que desde que se solicita hasta que a lo mejor hay una valoración o se resuelve y conceden un recurso, la vida de la persona ha cambiado totalmente. Y muchas veces, pues cuando llegan los recursos, es cuando ya necesitan otro diferente, y muchas veces, por desgracia, la persona ha fallecido. La ley de dependencia funciona, bueno, a nivel de cada comunidad autónoma. Ya sabemos que se gestiona, bueno, por cada gobierno. En Castilla-La Mancha está como está. Imagino que vosotras, como, bueno, expertas, ¿no?, en este sector, podríais pensar que necesite un cambio, que hay cosas que se pueden mejorar. Pues sí, especialmente que se agilice. O sea, de cara a, pues eso, a que cuando una persona lo solicita con el diagnóstico y a lo mejor, pues como mínimo, a lo mejor pasan 6 meses hasta que le vienen a valorar, y luego pasa bastante hasta que se resuelve y le dicen qué recursos tiene y tal. A lo mejor muchas veces llega hasta un año y más. Eso es muchísimo tiempo para una persona que va contrarreloj, y sobre todo cuando hemos dicho que cuanto antes se empiece a tratar con las terapias no farmacológicas, uh-huh. mucha mejor calidad de vida va a tener. Yo desde luego os lo puedo contar, mi experiencia en este caso, a mi abuela se la acaban de diagnosticar hace un par de meses y bueno, la trabajadora social nos ha informado que pueden tardar un año en valorarla, o sea, ya nos lo ha dicho claramente, o sea, hasta un año se puede tardar en hacer una valoración. Y seguramente que en estos dos meses del diagnóstico hasta ahora la vida ha cambiado muchísimo mucho, en sí, su abuela. Está cambiando mucho. Entonces, pues eso es constante y eso es el caso de la mayoría de las personas. Es que es un colectivo, pues eso, que es de personas muy mayores. La gran mayoría son personas muy mayores que además del Alzheimer pues tienen otras complicaciones y otras enfermedades. Y que, claro, que desde que lo que hoy es una cosa, mañana es otra necesidad diferente. Y pasado mañana, pues puede que ya no necesite nada la persona. ¿Cómo se podría solicitar esta ley? Se tiene que rellenar una solicitud y se presenta, junto con un informe médico y se solicita también un informe del trabajador social. Y bueno, pues ahí comienza un proceso por el que, bueno, pues van a casa desde la Junta, una psicóloga, psicólogo, terapeuta ocupacional, y realiza una valoración. Hay tres grados, grado 1, 2 y 3. El grado 1 es la persona que es menos dependiente. El grado 3 es la persona que necesita más uh-huh. apoyo en todas las actividades. Entonces, bueno, pues se hace la valoración. Como el trabajador social ha realizado un informe, se tiene en cuenta los recursos que solicita la familia y se le hace una propuesta individual de atención, donde se recoge, bueno, pues los recursos que son más adecuados para la persona en función del grado que tenga y tal. Entonces la familia, si le parece bien el recurso que le concede, lo acepta y pasaría a una lista de espera, y cuando ya le llamen, pues según se vaya gestionando la lista, le llamarían cuando le correspondiera. Parece fundamental, ¿verdad?, un diagnóstico individualizado, o sea, algo exactamente que determine cuáles son las condiciones de esa familia y las necesidades que tiene ese enfermo. Muy importante, porque cada familia se organiza de una manera. A lo mejor una familia se puede organizar con los cuidados en el domicilio y lo único que necesita es que vaya alguien y que le ayude a levantarse o a hacer algún tipo de terapia y tal. Y hay personas que están trabajando, necesitan un servicio de estancias diurnas, según también los conocimientos de la familia, las ideas. Cada persona es un mundo y cada familia es un universo. Para que a la gente que nos está escuchando le quede claro, el trabajador social que le tramita de alguna forma la solicitud, si por ejemplo es en un pueblo, es el trabajador social que acude a su pueblo el día X, porque sabemos que en los pueblos pues van rotando por diferentes comunidades, que tiene varios pueblos el mismo. Y si es en Talavera, ¿dónde tendría que ir? A su centro social, que acude al centro social suyo de referencia y ahí ya pida cita con el trabajador o la trabajadora social. Y así ya es que directamente, bueno, pues solicita el informe y es todo más ágil. Dentro de esta ley, ¿cuáles son los servicios que fija? ¿La persona que podría optar? Bueno, pues ahora, bueno, todavía digamos que se está prestando el servicio a los grados 2 y grados 3, ¿vale? Los grados 1 comienzan a partir de junio, bueno, a partir de este verano, ¿vale? Entonces, el grado 1 serían servicios de prevención de la dependencia y, bueno, y fomento de la autonomía, ¿vale? Entonces, bueno, pues se podrían empezar a solicitar de cara a cuando llegase el verano que pudieran tenerlos, ¿vale? Entonces, bueno, están ahí, eso es un poco en el aire, a ver qué, de aquí a verano, a ver qué programas se van desarrollando y demás, ¿vale? Pero luego, dentro de los que reconoce la ley de dependencia, pues estaría el servicio de la asistencia, que es, bueno, pues para en caso de emergencias tener un teléfono con un pinganillo en casa, los servicios de ayuda a domicilio del ayuntamiento, servicios de atención de una persona mayor, servicios especializados para atender a las personas con Alzheimer u otra demencia, es centro de noche, ¿vale? Aunque realmente, bueno, pues están ahí un poco las residencias que los están prestando, pero como centro de noche a lo mejor todavía no hay nada así. Luego los servicios de residencia de carácter permanente, los servicios de estancia temporal para cuando una persona necesita respiro, también que la familia descanse y tal, o que tengan, que necesiten reubicarlo temporalmente en un sitio porque tengan cualquier complicación. Y luego están algunas ayudas económicas, serían los que tendrían derecho. Dentro de vuestro servicio de estancias diurnas, ya hemos comentado que se ha quedado fuera de la licitación, pero a nivel vuestro, como servicio que estáis prestando ese servicio, ¿cómo es el funcionamiento? El día a día del centro de día. Bueno, pues se presta los días laborables, de lunes a viernes. El horario es de 9 a 5, aunque también, bueno, pues ahora podemos ofrecer servicio también de media jornada, de 9 a 2, con comida o sin comida. Bueno, un poco elección de la familia. De la familia y de la persona. Y bueno, pues durante digamos que es el recurso que se puede hacer un abordaje más integral, porque se puede trabajar tanto a nivel, como habíamos dicho antes, de estimulación de las capacidades intelectuales, a nivel de trabajo también funcional para reforzar la autonomía en las actividades de la vida diaria, también a nivel de relaciones sociales y de habilidades sociales y demás. También mantenía autonomía para el aseo, ¿sabes? Es el abordaje más integral. También terapias de ocio y demás. También a la familia pues le aporta muchísimas horas de descanso o para ocuparse en sus de sus otras muchas obligaciones. Sí. ¿Sabes? Que es un recurso tanto para la familia como para el enfermo. Es esencial, yo diría que es esencial, sobre todo ya en determinadas fases, ¿no? Cuando la enfermedad está avanzada, yo creo que es fundamental. Y sobre todo en las iniciales también, porque como es donde mejor se puede realizar trabajar. Más terapias, pues cuanto antes empiece mejor, pues cuanto antes esté en un centro, pues mucho mejor se puede trabajar con él. Desde AFATA, ¿cuál es el objetivo o objetivos que os marcáis? Pues yo diría que atender en lo posible, ¿no? Tanto al familiar como a la persona afectada por la propia enfermedad. Cubrir sus necesidades al máximo. Supongo que cada usuario que está en el centro de día se lleva un seguimiento a cabo, no solamente cuando está en el centro, sino que, yo qué sé, cuando causa baja, porque a lo mejor ya los cuidados pues son más para estar en casa, no tanto como los profesionales vuestros. ¿Se lleva algún tipo de seguimiento? Mira, cuando solamente Alicia está explicando lo del grupo de ayuda mutua y el apoyo psicológico. Pero bueno, también tenemos el servicio de información, ¿vale? Que vamos orientando constantemente sobre cómo hay que cuidarlo y tal. Además que se hacen valoraciones en el domicilio, se hacen adaptaciones, propuestas de adaptaciones a la vivienda, cómo se puede adaptar el entorno a la persona, muchas veces pues para prevenir riesgos y caídas, para favorecer la utilización de productos de apoyo, pues sillas de rueda, andadores, sillas de baño, reposacabezas para el aseo en la cama, ¿sabes? Que se intenta facilitar eso, adaptaciones y cuidados en el domicilio. Hablamos del domicilio, ¿contáis también con un servicio de ayuda a domicilio vuestro o solamente es el del ayuntamiento? Sí, contamos con el servicio de ayuda a domicilio, que te iba a comentar ahora pues a raíz de la última pregunta, porque es verdad que cuando un enfermo causa baja, pues porque a lo mejor está bastante deteriorado, ha avanzado ya mucho la enfermedad y tiene que causar baja porque ya no es un recurso adecuado, pues se le puede atender, se le puede seguir atendiendo en domicilio, pues con los cuidados que requiera. El servicio de ayuda a domicilio no solamente es para las personas que están peor, sino también incluso a los inicios de la enfermedad. Eso todo depende de las necesidades de cada familia. Pues, por ejemplo, si está esperando el servicio de estancias diurnas, está en la lista de espera, o para cualquier otro recurso, el servicio de ayuda a domicilio es esencial, es primordial, pues para que se empiece a trabajar con esa persona cuanto antes, por lo cual es un servicio bastante demandado en los inicios de la enfermedad. Bueno, la verdad es que a lo largo de todo el proceso, porque también en los grados medios también se puede utilizar pues como terapia, o sea, digamos que el centro de día se desplaza a su domicilio, entonces se le puede dar terapia, se puede hacer acompañamiento o sacar a pasear, cualquier cosa que demande siempre la familia, y cuando está ya una persona encamada o tiene ya muchísima dificultad para caminar, pues también se le puede dar otro tipo de tratamientos, movilizaciones, aseo, en fin. ¿Tiene que estar valorado por la ley de dependencia y haber solicitado el PIA para poder beneficiarse de este servicio? O no, en cualquier este persona. Caso, sí, en este caso, como es un programa que pone la propia asociación en marcha, pues cualquier persona que sí tenga cualquier tipo de demencia, claro, eso sí, pues puede solicitar este servicio. Va dirigido siempre a la persona enferma, ¿vale? El servicio. Quiero decir, no se hacen tareas domésticas. No. Si una persona, por ejemplo, que nos estén escuchando, quieren ser voluntarios y ayudar tanto económicamente como con su persona en la asociación, ¿qué debería hacer? Pues puede poner en contacto con la asociación, bien en la sede social, que está en el Centro Social El Pilar, en el paseo de la estación número 71. Allí se atiende en horario los lunes, martes y jueves, en horario de 6 a 9 de la tarde. Y luego en el centro de día, en el servicio de estancias diurnas, que está en la residencia de mayores de la Junta de Comunidades, que está en la avenida de la Constitución número 2 de Talavera, pues ahí en horario de 9 a 5 también pueden acercarse y solicitar información para ver cómo pueden colaborar. Hablábamos de que la crisis nos afecta a todos y contábamos que no contáis con ningún tipo de prestación económica por parte de ayuntamientos o de la Junta, siempre y cuando os mantengan las plazas que tenéis de estancia diurna. ¿De qué forma podría las personas que nos estén escuchando ayudaros económicamente? Contribuir con, sí, con esta causa. Bueno, pues en principio se pueden hacer socio, cualquier tipo de persona se puede hacer socio. Se está cobrando ahora una cuota de 4,50 € y a partir de ahí pues lo que cada persona quiera pueda, ¿vale? Puede colaborar. Nosotros tenemos un proyecto desde el año 2003, surgió este proyecto y está parado por, pues, por esta crisis, ¿no?, de la que estamos hablando, que es la construcción de una casa de Alzheimer. Pues es un edificio donde se proyecta, ¿no?, que se atienda de manera integral al enfermo de Alzheimer y a sus familiares, también formando también a profesionales y asociaciones o personas que lo solicitan. Pero como digo, es un proyecto que está ahí parado. El Ayuntamiento de Talavera cedió una parcela a FATA y bueno, pues nosotros ya tenemos hecho un anteproyecto y tenemos hecho un proyecto básico que fue aprobado por el ayuntamiento, pero actualmente estamos, bueno, pues con el proyecto de ejecución pues parado. Y bueno, pues es que no hay aporte económico por parte ni de las administraciones públicas, privadas. Bueno, es cierto que entonces la obra social Caja Castilla-La Mancha en su día sí que aportó una cantidad, ¿no? Pero fue un año. Con lo cual, bueno, pues que no hemos podido hacer apenas pues lo que ha sido el proyecto básico, el coste del proyecto básico y poco más. No se ha podido hacer nada. Entonces estamos ahí a la espera de a ver si se soluciona un poquito esta situación y poder algún día tener ese centro tan, pues, tan necesario, porque es muy necesario. Hay mucha gente que necesita de esta ayuda y bueno, pues que están en casa y no pueden acceder a ningún. Por lo cual, bueno, pues estamos pidiendo ahora, y llevamos mucho tiempo también hablando con las administraciones públicas, de tener un espacio mayor para poder atender a más personas. Y estamos ahora mismo trabajando sobre ello, a ver si puede ser, ya que este centro va a ser quizás a un poquito más largo plazo, pues momentáneamente tener un sitio, unas instalaciones más adecuadas. Pues con las palabras de Alicia, presidenta de AFATA, nos vamos a publicidad. No desconecten, enseguida volvemos. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. Has oído bien, 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. ¿Estás escuchando? Aquí contamos todo, con Leticia García. Ya estamos de vuelta en los micrófonos de Aquí contamos todo. Alicia, Cristina, os voy a ceder los micrófonos para que contéis a las personas que nos están escuchando todo lo que queráis sobre vuestra asociación y también que hagáis un llamamiento a esas familias que se están iniciando en esta enfermedad, bueno, algún familiar muy cercano, que hagáis un llamamiento, que le animéis a que vayan a la asociación, se informen que querer es poder y se puede ayudar. Sí, bueno, yo también quería, que no hemos hablado de ello porque no ha surgido, de los grupos de estimulación cognitiva, que es otro programa que lleva también AFATA en marcha. Este programa se hizo pues para las personas que están en las fases iniciales. Se dan todos los días de la semana, aunque es el propio familiar el que dice cuántos días prefiere. Puede ir 2 días, 3 días a la semana, pero puede ir también todos de lunes a viernes. Son 2 horas diarias y bueno, pues son grupos muy reducidos, de 4 o 5 personas, los lleva la psicóloga África, y bueno, pues que también sepan que existe ese servicio por parte de la asociación, en el cual, bueno, pues hay una pequeñita lista de espera quizá, pero como es de la asociación, no hay que pasar no hay que hacer ninguna tramitación previa, sino simplemente pues acercarse a FATA y solicitar ese servicio también. Alicia, cuéntanos, dinos el teléfono y el email al que se pueden poner en contacto para las personas que estén interesadas. Sí, en la sede social, que como he dicho antes está en el Centro Social El Pilar, el teléfono es el 925-827868, es teléfono fax. También hay un correo electrónico que es afata.sedesocial@gmail.com. Y también puede visitar cualquier persona nuestra página web, que bueno, está hace muy poquito que se creó, es muy nueva, y es www.afatalavera.es. También se mueven mucho las redes sociales, si tenéis Facebook y lo queréis también decir, que ahora estamos en la última, con WhatsApp, Facebook. también Facebook, Afata Talavera, ahí estamos, sí. Cristina, ¿tú nos quieres comentar algo? Pues nada, decirles que también tenemos también un servicio de información a las familias, que si vamos, o a la población en general, que si necesitan algo que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros, que intentamos ayudar a todos los que se ponen en contacto y nada, que se animen y que de verdad que es mucho más fácil todo si cuentan con el apoyo de las personas, de otras personas que conozcan la demencia y la enfermedad, y es mucho más fácil saber un poco lo que puede ocurrir a la hora de ayudar y cuidar a una persona con demencia. Pues desde casa, OIZ Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, queremos agradeceros vuestra presencia en estos estudios, que como saben están en Talavera de la Reina, por eso hemos querido traer a FAT hasta aquí, aunque se han tenido que desplazar, porque como saben estamos en el polígono de Torre Hierro, a unos kilómetros de Talavera. Gracias de verdad por venir, pero sobre todo gracias pues por el servicio, ¿no? por el apoyo a las familias y a los enfermos. Animamos a todos nuestros oyentes a que contacten con ese teléfono de información, que bueno, puede que haya alguien que no esté cerca por kilómetros, pero que también tenga alguna pregunta y que, bueno, con vuestra ayuda puede sentirse un poquito mejor. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias, chicas. Y ya saben, a los que nos están escuchando, si tienen algún familiar con Alzheimer, AFATA les puede ayudar. Si por el contrario quieren colaborar, pónganse en contacto con ellos. En el teléfono de la sede social es 925-827868, afata.sedesocial@gmail.com. Y en el centro de día los teléfonos 925-81-49-62 o en el otro teléfono 925-81-47-77. Nos escuchamos la próxima semana.